entrevista para Radio Urbana. Mi nombre es Carmen Reina y me encuentro acá en la plaza, vuelta a la plaza en el año 2016. Me encuentro con Gabriela Carrera. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Carmen, muy contenta. ¿Qué te trajo a la plaza? Bueno, lo que nos trae hoy a la plaza es precisamente la posibilidad de volver y de regresar con demandas mucho más profundas que las que teníamos el año pasado. Es cierto que estamos apoyando la lucha contra corrupción, pero sabemos que esto es algo mucho más amplio y mucho más radical, que tiene que ver con el sistema mucho más amplio de lo que estamos hablando. Exacto, y se ha hecho ahora, el problema es el sistema. Hay por lo menos 4 demandas que se han planteado. ¿Cuáles son? Bueno, de primero la depuración del Congreso de la República, todo lo que tiene que ver con reformas del sector justicia y la segunda generación de la LEP. También el lograr quitar todos esos recursos que nos robaron y la posibilidad de que eso regrese a aquello que hace falta, como salud y educación. Exacto. Sabemos que los colectivos urbanos como Somos, Justicia Ya, Otra Guatemala Ya, Semilla, también están coordinando con los movimientos sociales como CODECA y como la Asamblea Social y Popular. ¿Qué esperamos de la construcción de esta articulación? Una agenda, lo vuelvo a decir, esperamos una agenda que nos pueda aglutinar como sociedad y que nos permita caminar. Lo que está pasando hoy es un fin, pero también es un pretexto para comenzar a tejer una agenda más amplia y una posibilidad de una política colectiva y común de demandas y reivindicaciones profundas. Es decir, vamos por un Estado social nuevo, plurinacional y multisectorial. Esto apenas empieza. Gracias, Gabriela. Gabriela, mira, ahí estaba contemplada la creación de círculos de discusión. ¿Cómo ves eso? ¿Será que se va a poder lograr? Está contemplado y está contemplado hacerlo también el 25 de junio con la batuta de Justicia Ya, que lo ha venido haciendo desde abril de este año. Ajá, sin sí. embargo, hoy nos estábamos inciertos de cuántas personas iban a venir. Ajá. Y eso complejiza un poco la cuestión. Al principio de la plaza sí existieron distintos colectivos y esta vez sí se intentó informar mucho más. Sobre los círculos de discusión. Sí. Bueno, ¿pero van a intentarlo todavía o hasta el 25? Yo creo que la gente que tenemos es imposible aglutinarla en círculos de discusión ahora. Sí, hombre, es que siempre tenemos el problema de las bubucelas tan fuertes, de los pitos tan fuertes, y un grado de desvinculación. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es de equilibrarlo. Yo creo que los círculos de discusión se han proliferado. No con la publicidad que tenemos ahora en la plaza, pero desde abril del año pasado han existido foros, han existido una cantidad de espacios en donde se puede discutir y reflexionar que no habíamos visto en un buen tiempo. Si no se discute en la plaza, sino discutimos para llegar a la plaza. Sí. Yo pensaba que deberíamos discutir en la plaza, lo he dicho desde un principio. Yo creo que es lo mejor. Yo creo que discutir en la plaza es lo mejor. Pero a veces nos complejiza la cantidad de gente. Bueno, muchas gracias por el esfuerzo, Gabriela, en serio, que es muy importante. Y hasta pronto. Radio Urbana, nos encontramos con Julio Cocto en Citragua. Julio, ¿por qué estás en la plaza? Bueno, buenas tardes, estoy acá porque considero que el problema de la corrupción y la impunidad en este país es un monstruo tan grande que con lo que ha sucedido hasta hoy día, a partir de 2015 al 2016, falta mucho y creemos que todos y todas nos tenemos que unir para seguir atacando este problema que tenemos hasta debilitarlo al máximo para que Guatemala pueda ser otra donde reine la justicia social y también pueda fortalecerse la educación, la salud, el trabajo digno, con salarios dignos para que Guatemala pueda cambiar. Julio, ¿qué demandas plantean el sector de los trabajadores organizados ante esta debacle que se ve que la corrupción ha llegado al país? Bueno, nuestras demandas principales es que se respete la libertad sindical para poder generar trabajo y salarios dignos para la juventud, para las mujeres, para los trabajadores agrícolas, quienes no reciben ni el salario mínimo, y queremos un sistema de justicia pronta y cumplida en los casos administrativos y judiciales en este país. Julio, una de las demandas de la plaza ahora dice el problema es el sistema. ¿Qué opinas de esto? Bueno, definitivamente estamos frente a un sistema capitalista neoliberal que afecta a toda la sociedad y necesitamos ser parte de esta lucha en los distintos colectivos, en las unidades con indígenas, campesinos, estudiantes y mujeres, los sindicatos, para hacer una plataforma de lucha para poder construir un nuevo modelo económico y político en este país. Uxitlahua participa dentro de la Asamblea Social y Popular. ¿Cómo lo ve este movimiento, esta articulación de venir con sectores urbanos para manifestar de nuevo en la plaza? Bueno, creo que es una estrategia fundamental que la Asamblea Social y Popular pueda unirse con los distintos colectivos contra la corrupción y la impunidad para lograr seguir luchando a mediano y largo plazo, porque es una lucha a largo plazo para lograr construir otra Guatemala es posible. Muchas gracias, Julio. Seguimos entonces, esto apenas seguimos en la lucha, gracias. Gracias para Radio Urbana. Buenas tardes para Radio Urbana. Codeca está presente en esta manifestación convocada por sectores urbanos, pero también populares en la plaza. ¿Por qué está Codeca presente en la plaza? Bueno, en una entrevista que me hicieron anteriormente, va enfocado a una correspondencia de la lucha que venimos desde prácticamente que son demandas históricas, pero que se consolidan con el hecho que nos propusimos como una estructura social el pedirle a Otto Pérez Molina y ese gobierno corrupto que se retiraran del país. Las demandas que venimos desde febrero fueron también definitivamente para este gobierno el cambio de algunos condicionamientos del sistema. Codeca es un movimiento campesino, pero también hay que entender que ese movimiento campesino ya tiene áreas rurales comprometidas en su propuesta. Requerimos en estas propuestas históricas contribuir a consolidar que se cambie el sistema. Y Codeca, como siendo parte de una propuesta revolucionaria, no está dispuesta a abandonar la lucha y vamos a acompañar a todos los sectores sociales hasta que se produzca eficientemente lo que buscamos como guatemaltecos. En esta vez, los sectores que convocan dicen que el problema es el sistema y una de las demandas ha sido la fundación de un nuevo Estado. ¿Cuál es la propuesta de Codeca? Bueno, en primer lugar, no hay que confundir el cebo con la manteca. Hay una propuesta que viene de Panamá que es corrupta y de mafiosos y de políticos fracasados. La propuesta que tiene Codeca es una propuesta histórica y que lo hemos puesto de manifiesto a todos los sectores sociales. Estamos promoviendo una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional, una Asamblea Nacional Constituyente Participativa, y que tienda precisamente a considerar que la administración de la nación ya no puede ser de una élite oligárquica neoliberal con contenidos economicistas. Debe de gobernar los pueblos. Y esa es la propuesta y la condición por la cual Codeca está presente en esta lucha urbana, porque también es de Codeca, es nuestra la propuesta. Muchas gracias entonces, y esto apenas empieza. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenidos a Radio Urbana. Gracias. ¿Cuál es el planteamiento de esta organización de personas no videntes? ¿Por qué están en la plaza hoy? Bueno, nosotros sentimos que la institución, el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordo de Guatemala, sentimos que también estará ahí alcanzando la corrupción. Basado a eso, nosotros alzamos nuestra voz en las calles y avenidas de la ciudad. Y por esa razón, a partir del 3 de este mes del corriente año, fuimos sancionados la Junta Directiva del Sindicato de Ciegos Unidos, y que a partir del 3 de junio y del corriente año, nosotros ya no podemos trabajar en la venta de Lotería Santa Lucía, ni tener el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a llevar el beneficio a nuestras familias. Y desde acá, nosotros estamos más fortalecidos al oír a nuestros compañeros guatemaltecos que realmente es necesario que todos nos unamos y que a esta junta directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala le pedimos que renuncien al cargo y que nos dejen en paz. Exacto. En este momento se ha dicho que el problema es el sistema. ¿De qué manera el sistema discrimina a las personas con discapacidad? ¿Qué necesitamos para que hayan condiciones de equidad en donde las personas con discapacidad también estén incluidas? igualdad del derecho al trabajo. Nosotros, a través del decreto 577 de Lotería Santa Lucía, exigimos que se cumpla el contenido, que somos agentes vendedores de lotería y no como compradores mayoristas, como lo dicen ellos. Muchas gracias. Esto apenas empieza, compañero. Gracias. Sí, buenas tardes. Licenciado Sergio Beltetón, usted es integrante del CUP, del equipo jurídico del CUP. Una de las demandas que se están planteando en la plaza es que los corruptos vayan a la cárcel, pero tenemos también presos políticos, luchadores y defensores del territorio que deberían de estar libres. ¿Qué opina usted de este proceso? ¿Qué demanda el movimiento campesino y de derechos humanos respecto a cárcel a los corruptos, libertad a los presos políticos? Sí, definitivamente, así como estamos exigiendo la prisión de los corruptos del gobierno de Pérez Molina, de gobiernos anteriores, y el día de hoy que estamos felices, sinceramente, por la captura del ministro de Gobernación Bonilla y del ministro de la Defensa, que fueron quienes criminalizaron directamente al movimiento de Santa María Xalapán en Xalapa, criminalizaron el movimiento de San Juan Zacatepeques y criminalizaron el movimiento al propio Daniel Pascual, diciéndole que él era el terrorista que movía todos esos hilos del terrorismo, supuestamente a los campesinos, que ellos están pagando ahorita. Exigimos, creo yo, con toda la razón, como ustedes lo preguntan, que los dirigentes sindicales, campesinos, comunitarios de Santa Cruz Barías, Huehuetenango, de Santa Eulalia, Huehuetenango, de San Juan Zacatepeques, aquí en Guatemala, de Santa María Xalapán, de Santa Rosa, tienen que estar libres, porque ellos no han cometido ningún delito. Su delito ha estado basado en el artículo de la Constitución que prescribe que la resistencia en contra de la injusticia y en contra de la ilegalidad es legítima. Entonces hemos estado actuando de forma legítima, de forma legal, y no es posible que se criminalice aún más al movimiento campesino solo por el hecho de estar en contra de las minerías que van a robarle el suelo y a despojar de su territorio a las comunidades. No estamos de acuerdo en eso, y creemos que así como se pide la prisión de los dirigentes y de los corruptos del gobierno anterior, se pida la libertad de los dirigentes campesinos e indígenas presos ilegalmente e ilegítimamente por el solo hecho de defender su territorio dentro del marco legal del ordenamiento jurídico guatemalteco. Entonces, si ahora una de las consignas es el problema es el sistema, ¿cuál sería la reflexión desde el CUC? El problema definitivamente es el sistema. El sistema no permite la reforma agraria, no permite el desarrollo urbano y rural, no permite que nos desarrollemos y que los pueblos y la pobreza en las comunidades rurales se desaparezca. Entonces, estamos en contra de ese sistema del acaparamiento de la riqueza, del acaparamiento de la tierra, del acaparamiento del territorio y de la riqueza en Guatemala. Entonces queremos que este sistema sea combatido y sea también parte de las exigencias de la plaza. La plaza es del pueblo, no es de la burguesía ni de los sectores afines de la burguesía. La plaza es del pueblo y de sus componentes, que es del puro pueblo. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes, Jorge, integrante de la Convergencia para los Derechos Humanos en Guatemala. Jorge, desde la perspectiva de derechos humanos, ¿por qué la gente vuelve a la plaza? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se espera? Bueno, yo creo que desde el año pasado quedaron definidos algunos temas que formaban parte de la agenda política de la movilización social y popular. Esta agenda política puede marcarse en una reforma profunda al sistema político. Creemos nosotros que hoy nuevamente, con las capturas recientes que durante este año se han estado evidenciando, incluidas las del día de hoy, vuelve a quedar de manifiesto la necesidad de una transformación profunda del Estado, fundamentalmente de aquello que origina y causa la corrupción y la impunidad en el país. Exacto. Y de hecho, un cambio cualitativo ha sido que la gente ya no solo plantea la corrupción, sino el problema es el sistema. ¿Hacia dónde ves que van confluyendo entonces las fuerzas de los sectores sociales, populares y urbanos? Yo creo que primero es necesario ir fortaleciendo y consolidando la articulación social y política. Y es necesario pensar en que efectivamente es necesario construir la agenda política de la transformación. Es decir, hay que destruir este estado de cosas, este estado de cosas que efectivamente son la causa y el origen de todos los casos que desde abril del año pasado se han venido evidenciando y que siguen presentes en el sistema político. Y por lo tanto creo yo que la consolidación de esa agenda política debería de llevarnos, pensaría yo, hacia la construcción de un estado distinto al que hoy tenemos. Podríamos hablar, como lo plantean varias propuestas de los pueblos, un estado plurinacional, multisectorial y multipopular. Sí, totalmente. Yo creo que, vamos a ver, desde la firma de los acuerdos de paz y desde antes, el movimiento social y popular ha construido un bagaje de propuestas que debe de ser retomadas y que sin lugar a dudas hoy están presentes en la movilización social. Muchas gracias, Jorge. Esto apenas empieza. Esto apenas empieza. Buenas tardes, Karin, Karin Slowin. ¿Por qué estás en la plaza? ¿Tú representas alguna organización? ¿Por qué vuelve la plaza? Bueno, vengo acá principalmente como ciudadana, pero también como alguien que ha estado tratando de apoyar el movimiento social porque me siento parte de un proceso que se está construyendo, que no sabemos todavía cómo exactamente va a madurar, pero que tiene que ayudar a transformar Guatemala. Yo creo que no va a pasar si el movimiento social no se organiza. Y en ese sentido, pues yo pertenezco al movimiento Semilla, y también trabajo con los chicos de Somos, la juventud Somos, y estamos aquí porque esto es fundamental para volver a sentirnos sujetos ciudadanos y poder apoyar al país. ¿Cuáles han sido las demandas principales que han convocado a los colectivos en la plaza en esta tarde? Bueno, yo pienso que en primer lugar la indignación, ese es el primer motivador, pero el segundo es ver que la respuesta del Ministerio Público y la CICIG está dando resultados, se están capturando a las personas y se está trabajando en transformar el sistema a la par con la reforma al sistema de justicia. Yo creo que son señales positivas que hay que apoyar indiscutiblemente. Exacto. Karin, en este momento ha transitado la propuesta de anticorrupción a el problema es el sistema. ¿Qué opinas de eso? Bueno, creo que es el tránsito obligado, ¿verdad? Que en un primer momento, pues, identificarse con los hechos y los hechores, pero si no cambiamos el sistema, simplemente se van a sustituir los corruptos. Entonces, la idea es la esencial y yo creo que hay que moverse hacia allá y más rápidamente. ¿Hacia dónde va la ruta ciudadana? Bueno, yo creo que lo bonito es que no tiene una agenda preestablecida, sino la vamos construyendo poco a poco. ¿Qué aspiro yo? Yo aspiro a que se aceleren los procesos de articulación entre las distintas expresiones del movimiento ciudadano, que se acerquen los movimientos urbanos y los movimientos del campo y que podamos construir una agenda mínima conjunta para reivindicar, que tenga que ver con el derecho a tener un Estado bueno, fiscalmente responsable, no corrupto, transparente, pero también con una agenda de desarrollo incluida. Muchas gracias, Karin. Buenas tardes, Ana. Tú eres integrante del movimiento de mujeres mayas. ¿Por qué estás en la plaza? ¿Cuáles son las demandas? ¿Qué esperan? Bueno, lo que esperamos es que realmente se acaba con todos los actos de corrupción de la administración pública, específicamente en el organismo ejecutivo, que se está evidenciando todo lo que se ha corrompido el Estado, que se está evidenciando más con relación a la administración del presidente Otto, del expresidente Otto Pérez Molina. Sin embargo, creo que lo que tenemos que comprender las mujeres y los pueblos es que este acto de corrupción no se da apenas en esta administración, sino esto llevamos años en lo supuesto Estado democrático. Los gobiernos de una u otra forma han robado, solo que la situación se aguda en la administración del Partido Patriota, y eso es el clamor por el cual estamos aquí nosotros presentes en el parque. No es posible que todo nuestros impuestos que se hayan robado sin invertir en la educación, en la salud. ¿Cuántos niños, cuántos ancianos se han muerto en los hospitales en el ámbito rural por la ausencia de medicamentos, por ausencia de atención médica, cuando los supuestos gobernadores solo se apropiaron de todos esos recursos a nivel del país. Como mujer indígena, ¿qué esperarías cuando se habla de que el problema es el sistema, que hay que transformar? Como mujer indígena, lo que espero es realmente la transformación total de toda la administración pública y específicamente a todo el Estado de Guatemala, porque la problemática no solo es, vuelvo a repetir, no solo es en un periodo de gobierno, ni solo es en el Ejecutivo, aquí es transformar todas las estructuras del Estado. Muchas gracias, Ana, porque esto apenas empieza. Gracias. Gracias. Buenas tardes para Radio Urbana. ¿Puedes presentarte, a quién estás representando hoy y por qué están hoy de nuevo en la plaza? Bueno, Gustavo Maldonado, venimos como colectivo Otra Guatemala Ya. El día de hoy nos presentamos nuevamente a la plaza a manifestar nuestro descontento con el sistema en general. Pensamos que la lucha contra la corrupción es apenas un primer paso necesario, lo comprendemos como necesario, pero pensamos que los problemas de fondo van más allá. Más allá de la pura reforma del sistema político, y creemos que es el sistema como estructura económica en sí el que adolece ciertos problemas o ciertas, está fundado sobre una lógica de desigualdad, ¿verdad? Entonces ese es un problema que venimos arrastrando desde tiempos coloniales y que se ha diversificado a lo largo del tiempo hasta llegar a la lógica o a la realidad actual. Exacto. Fue interesante ver un post que Otra Guatemala Ya produjo en las redes sociales, que lo vimos, en donde decían: el problema no es la corrupción, ha sido el histórico despojo. Entonces, no basta solamente con encarcelar a los corruptos, sino hay que cambiar el sistema. Y se habla de la construcción de otro Estado. ¿Qué es lo que propone Otra Guatemala Ya? Nosotros como colectivo hemos venido realizando precisamente una serie de planteamientos a lo largo del último año, desde que comenzamos a organizarnos como colectivo, como bien decía. Creemos que el planteamiento es hacia un nuevo orden social, ¿verdad? No solo hacia un nuevo sistema político, porque si el sistema político no responde a los intereses y a las reivindicaciones de todos los pueblos que habitamos este país, pues esto no va a caminar. Existen varias propuestas. Se encuentra la propuesta de la Asamblea Social y Popular, la propuesta de Guaquil, está la propuesta de Codeca, ¿verdad? Y pues nosotros en esa lógica también estamos haciendo un planteamiento que es como la fundación de un nuevo Estado, ¿verdad? Pero el Estado comprendido como una parte formal por medio de la cual se organiza todo un conglomerado social, ¿verdad? Esperamos entonces la articulación de sectores urbanos con los movimientos sociales campesinos y rurales. No, bueno, como colectivo precisamente hemos estado avanzando en esa articulación y tenemos enlaces, mantenemos enlaces y presencia permanente, digamos, en la Asamblea Social y Popular, y tenemos acercamientos directos con Codeca, que de hecho Codeca participa en las asambleas de Otra Guatemala Ya. Entonces podemos decir que en efecto hay un nuevo ciclo de articulación ciudadana y esto apenas empieza. ¿Un mensaje final, Gustavo? Bueno, pues el llamado es a unificar las propuestas, a debatir más y a generar propuestas concretas que articulen, ¿verdad?, los intereses y la visión de las compañeras y los compañeros campesinos, de los sectores campesinos e indígenas que son mayoría y que vienen trabajando sus propuestas desde hace décadas, con los sectores urbanos, algunos de los cuales surgen, digamos que como colectivos organizados, el año pasado. Buenas tardes para Radio Urbana. Me encuentro aquí con Andrés Quesada, de Justicia Ya. Andrés, ¿por qué vuelve la plaza? ¿Cuáles son las demandas? Porque el problema Guatemala es el problema y Guatemala no ha cambiado totalmente. El gran logro del año pasado no fue la renuncia de Otto Pérez y Roxana, sino fue el encuentro, vernos a las caras, reconocernos como iguales y empezar a construir a partir de ahí el poder constituyente que puede transformar realmente el país. Entonces, lo que ha develado las últimas investigaciones deja en claro y en descubierto las contradicciones internas del sistema con mucha claridad. Entonces vemos con más claridad que la que teníamos antes, algunos, que el sistema, la arquitectura del sistema está diseñado para favorecer a pequeños sectores en detrimento de las grandes mayorías. Y eso se hace muy claro con todos los casos de corrupción y cómo el sistema democrático está totalmente fracasado, o en parte fracasado, porque un monopolio televisivo acapara la matriz comunicativa del país, y es muy difícil bajo esas circunstancias realmente competir electoralmente, sino que el candidato que gana solo es el que logra hacer pactos en mesas en donde nadie sabe qué pasa atrás de la ciudadanía, y vemos cómo de cierta forma hemos sido manipulados, porque quienes van a quedar ya fueron electos de cierta forma utilizando el monopolio de televisión a su favor. Vemos también cómo más de 450 contratos firmados durante el gobierno del Partido Patriota, en el cual están muchas concesiones, contratos, mineras, carreteras, vemos cómo todo, digamos, el aceite que engrana este sistema corrupto, que este sistema es la corrupción. Entonces este es un momento histórico porque las incongruencias del sistema están a la luz, el cobre sale a la luz del cable. Y es momento, digamos, para aprovechar esta ola, para usar esta sombría de la tutela internacional para construir poder ciudadano de abajo hacia arriba. Estamos de acuerdo, Andrés, y un cambio cualitativo que vemos de lo que Justicia ya convoca ahora es, primero vemos articulación de otros actores y sujetos urbanos, también la relación con movimientos sociales como la Asamblea Social Popular y CODECA, y sobre todo demandas, porque ahora se dice el problema es el sistema, ¿hacia dónde nos conduce? Yo creo que esto es un poco de lo que hemos hecho con Justicia ya, es ponernos, digamos, hombro a hombro con quienes no tienen acceso a tener una perspectiva privilegiada de la realidad. Y para estas personas, que es la gente y la esperanza es la gente, ha sido un proceso, digamos, asistido en gran parte por las investigaciones, el que ha ido facilitando entender la complejidad del problema que va más allá de la destitución de ciertas figuras. Entonces eso por una parte está claro, y por otro también está muy claro, y el 27 de agosto del año pasado fue la prueba clara de eso, de que los cambios, la estructura no cede a menos que la indignación urbana converja con la resistencia rural. Y si bien la indignación resulta un fenómeno novedoso, la resistencia es una lucha que viene de 500 años, y quienes quizás si estamos empezando a caminar y queremos caminar, tenemos que aprender de quienes llevan más ya tiempo haciéndolo. Entonces, no sé, hay mucha esperanza. Se siente un ambiente de cambio, un aire primaveral, como diría Aida Popa, y pues nada, seguir construyendo, seguir tejiendo organización, seguir haciendo contacto con más y más organizaciones y articulando, porque de ahí va a salir el poder constitutivo que realmente va a conseguir que la estructura ceda. Para el 25 de junio se espera una asamblea también de sectores colectivos. ¿Qué es lo que se está planteando? Pues la idea es seguir haciendo política en las calles, ¿verdad? O sea, dejar desconectarnos, vernos las caras y llegar a consensos mínimos, a puntos mínimos de acuerdo, y no hay otro lugar para hacer eso si no es en las calles. Entonces, es seguir con esa dinámica. Entonces, en la plaza, transformando el Estado. Ahora esto sí, apenas empieza. Muchas gracias. A ustedes. Andrés, y de parte de Radio Urbana, te reitero que tienen las puertas abiertas para llevar cualquier tipo de problemática que quieran discutir y quieran compartir con nuestra audiencia. Están cordialmente invitados. Muchísimas gracias, David. En la medida de también de ser personas asalariadas que hacen en el tiempo libre lo que pueden, encontraremos ese espacio porque sabemos que es muy importante multiplicar las voces entre nosotros, y pues gracias por la invitación. Buenas tardes, hola, ¿te puedes presentar, a qué organización representas y por qué estás en la plaza hoy? Bueno, yo soy de Hijos y mi nombre es Paco, no estoy como organización, pero vine como para ver cómo está la situación, un poquito. Hijos ha sido un movimiento de jóvenes e hijos de población que fue detenida y desaparecida de forma extrajudicial durante el conflicto. ¿Qué significa para ustedes estar en la plaza y ver que hay un cambio en el cual se dice que ya no es solo la corrupción, sino el sistema? Bueno, yo creo que en efecto como que hay un avance del discurso, ¿verdad? Pero sí, en gran medida nosotros percibimos de que mucha de la población sí se quedó con el discurso contra la corrupción, y son pocos colectivos y pocas organizaciones que han identificado como en la raíz económica los problemas que aquejan al país. Y bueno, de alguna forma, evidentemente hay avances, ¿verdad? Pero creo que todavía falta mucho por qué trabajar, mucho para que en la capital, donde se concentra lo conservador, el racismo, la esencia de las decisiones que pasan sobre las comunidades, es necesario trabajar para ir desmontando esa visión céntrica que existe, ¿verdad? que de alguna forma termina por afectar a la gran mayoría de la población. ¿Qué esperarías como alguien que ha heredado la lucha de personas que fueron detenidas y desaparecidas de forma arbitraria en el conflicto? ¿Qué cambios esperarías para realmente transformar el sistema? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes por la que nosotros hemos trabajado históricamente es el tema del rescate de la memoria histórica, a partir de un proyecto revolucionario que se vio truncado con los detenidos desaparecidos, con los masacrados, y con un proyecto revolucionario que precisamente trataba de transformar como las causas estructurales que hoy nos movilizan, básicamente que iniciaron con el tema de la corrupción, pero que ya están saliendo a luz pública, por ejemplo, quiénes son los operadores de las de los grandes intereses económicos, como son los militares, ¿verdad? Entonces yo creo que trabajar con respecto al tema de la memoria histórica es importante para que la población vaya a tener una postura diferente en lo para ver quiénes son verdaderamente el aporte de los militares a mantener este sistema hegemónico de expolio. ¿Le apostarías entonces a que el problema no es la corrupción, sino el sistema? ¿Alguna reflexión final? Bueno, básicamente sí, ¿verdad? Te lo decía un poquito al principio, de que si no vemos más en las causas estructurales y económicas la raíz de la corrupción, estaremos destinados a repetir otra llamada revolución ciudadana sin que dé mayores cambios para las grandes mayorías, como fue las movilizaciones del año pasado, que si bien sumaron fuerzas, creo que se quedaron solo en el plano de lo superficial, no llegaron a lo estructural, a cuestionar las reformas que se pedían, todas las cuestiones por las que se inició la movilización, están intactas, ¿verdad? Sí, es cierto que hay avances en cuanto a las capturas de personas responsables de la corrupción, pero ¿a quiénes les servían? ¿Qué modelo económico es el que sostienen a partir de esas prácticas corruptas? Eso todavía es necesario como ir trabajando para desmontarlo. La captura de gente como Mauricio López Bonilla por corrupción, pero que también tiene un pasado vinculado con los casos de genocidio. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo creo que si a los militares se les hubiera juzgado por los hechos del pasado, no tuviéramos en gran medida la corrupción que hoy se montó desde el gobierno. Y de alguna manera la imposibilidad que ha impulsado la élite económica para hablar de lo que sucedió durante la guerra y durante el genocidio es lo que hoy estamos pagando. La obstrucción de desenmascarar esa triste historia, pero también esa resistencia heroica de muchas comunidades y pueblos originarios frente a un modelo económico, también es lo que de alguna forma hoy estamos pagando, ¿verdad? Porque si en Guatemala se hablara de lo que sucedió y del papel de los militares en el poder durante las dictaduras, de alguna forma se contribuiría para que los militares no regresaran al poder. Muchas gracias entonces, esperamos que esto realmente sea un apenas empieza. Gracias. Buenas tardes para Radio Urbana. ¿Quieres presentarte y por qué estás hoy en la plaza? Mi nombre es Luis Mac, soy investigador de Flaxo y estoy aquí porque obviamente desde las primeras manifestaciones me parece que este es un espacio genuino de participación ciudadana y en estos momentos cruciales que vive Guatemala creo que no podemos dejar otra vez callado realmente. Creo que el país está viviendo momentos trascendentales y creo que es indispensable la participación de todos. Luis, una de las demandas de esos colectivos ha trascendido de la pura demanda anticorrupción a decir el problema es el sistema. ¿Cómo observas esta demanda política que ya se está refiriendo a la transformación, no solo la arquitectura del Estado, sino del sistema? Me parece que es muy atinado realmente el análisis porque más allá de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, que cada vez que Cicic se sienta los termina mencionando, habría que ir mucho más atrás realmente y ver realmente cuántos Roxanas Valdetti y cuántos Otto Pérez Molina ha tenido este país. Y el problema es que si no cambian las reglas, no cambian las instituciones, no cambian los mecanismos de corrupción, tarde o temprano vamos a tener más Roxanas Valdetti y más Otto Pérez Molina. Exacto. En este momento se están planteando procesos de reforma política del Estado, por lo menos a nivel de la ley electoral y también del sistema de justicia. ¿Es eso suficiente o tenemos que hacer otro tipo de cosas para transformar el sistema? Lo legal es el primer paso, me parece. Pero si uno se da cuenta realmente lo profundo que tenía esta estructura, cuando uno empieza a ver los actores, incluso muchos supuestamente legales como los canales de televisión, por ejemplo, las radios, la estructura es muy fuerte. tuvo que tener la, digamos, la complicidad de muchos ciudadanos. Me parece que también habría que trascender a otro tipo de medidas ciudadanas, de conciencia, por ejemplo. Hay una cultura del silencio, por ejemplo. ¿Cuánta gente sabía de estas estructuras y jamás dijo nada, por ejemplo? Entonces yo creo que hay que trascender hacia una depuración, hacia una autoconciencia realmente de la población, de que no podemos dejar quedarnos callados nunca más. Siempre decimos, esto apenas empieza. ¿Alguna reflexión para la ciudadanía? Esto apenas empieza significa que la profundidad del problema es muy grande. Entonces, en la práctica significa que, insisto, no vamos a regresar hasta que no nos involucremos realmente en los procesos de cambio. Esto apenas empieza significa que tenemos un largo camino por delante. Gracias, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú estás vestido de fantasma. Soy una plaza fantasma. Eres sí. Una plaza fantasma. Sí, ¿Por qué has venido a la plaza? Porque para que miren que no somos tan mala onda, que solo nos gusta robar un poquito, pero que no es tanto, que nos dejen ganar nuestro sueldo sin ir a trabajar. O sea que las plazas fantasmas del Congreso, ¿qué han representado para el pueblo? El pueblo que pague sus impuestos, nosotros ahí nos jalamos la plata. ¿Y haces algo? Ay, no, qué pereza trabajar, no, eso le voy a cobrar mi cheque. Oye, ¿a ti te contrató? ¿Quién te contrató? ¿Rabé, Aristides Crespo? Rabé, sí. Rabé. Mira, yo tengo un cartel que dice, a la cárcel Rabé y afuera los presos políticos. ¿Qué opinas de eso? Tan mala que sos y buena onda. Mejor han aplicado una plaza fantasma, de repente la hagan vos también. Plaza fantasma, el pueblo está pidiendo que te cierren. ¿Qué piensas de eso? No nos conocen, no nos comprenden. ¿Qué mensaje le dejas a la gente de la plaza? Bueno, ya en serio, lo demás era broma. Realmente creo que mi vestirme así es una manera de protestar por lo que creo que es una de las formas más crueles de robar el dinero de la gente. Porque mientras en los hospitales los doctores ganan 6.000, 7.000 quetzales, ahí hay secretarias, hay contadores que ganan 40.000, 50.000 quetzales, de los cuales 3/4 partes se las dan de vuelta a los diputados que los contrataron. Es un crimen contra la población de Guatemala y tenemos que luchar porque se supriman todas y se meta a la cárcel a todos los que las han creado. Muchas gracias, Plaza. Esperemos que sí te acabes. Así es. Y esto apenas empieza. Chao. Así es. Buenas tardes. Estamos con Carolina Escobar Sarti. Carolina, ¿por qué estás en la plaza hoy? Bueno, por Guatemala estoy porque creo que finalmente podemos revertir ese cuento corto de Tito Monterroso cuando decía que el dinosaurio todavía estaba ahí. Ahora realmente los dinosaurios ya no están acá, empiezan a salir de nuestro imaginario y empiezan a salir de nuestra percepción, pero también empiezan a salir de la vida política del país. Creo que eso es fuerte, pero además estoy aquí porque creo que este país puede ser distinto, porque la juventud está dándole un sentido distinto a esta lucha, porque el espacio público ha sido retomado por las personas que tienen derecho a él y porque creo que este cambio de percepciones está regalando un nuevo país. Creo importantísimo que ahorita podamos ver en la plaza la convergencia de un movimiento social mucho más maduro que hace un año. Esto ha sido una inducción acelerada de país que nos ha dejado una madurez. Ahorita hay temas específicos. Si ustedes ven, oímos menos bubucelas que otros años, lo cual nos quita el ruido y nos está dando el sonido de la democracia. Creo que se nos está devolviendo Guatemala y que son pasos lentos, pero que vamos con paso firme y no podemos dejar morir esta iniciativa. Es delicioso ver una plaza llena, llena de esperanza, llena de gente que quiere hacer las cosas y de una madurez que se está cimentando en lo político y en el ejercicio de lo que queremos hacer. Carolina, uno de los cambios sustantivos han sido que la gente pasa, los colectivos que están convocando a la plaza, pasan de decir no a la corrupción o no a renuncia hacia el problema es el sistema. ¿Qué opinas de esto? Creo que, digamos, lo que hemos hecho es que cuando empezamos a nombrar algo, lo empezamos a creer, porque esto es una percepción que teníamos desde hace tiempo y lo que no se nombra no existe. Entonces, cuando diferentes actores están nombrando una problemática, la hacen existir, nosotros empezamos un reconocimiento real, de real, porque nos pasa por la conciencia de lo que está pasando. ¿Qué creo de esto? Creo que es importante que ahorita el sistema nos está dando a nosotros, me preocupa un poco, y eso tengo que decirlo, ¿Qué va a pasar con las elecciones siguientes? Porque la clase política entera está metida en esto, pero no solo la clase política. Guatemala entera es parte de este sistema. La clase política no son extraterrestres que llegaron acá para habitar de pronto el país. El hecho de que como sistema estemos nombrando quiere decir que tenemos que voltear los ojos a todas partes, a nosotros mismos sobre todo, ¿no? Empezamos ya a ver que la respuesta nuestra tiene que ser una acción en contra de este sistema perverso que nos ha mantenido pues en opresión, en exclusión, en marginación, en corrupción todo este tiempo. Así que creo que más que un descubrimiento, lo que hicimos fue nombrar una realidad, porque ahora todo el mundo en las redes dice, yo ya lo sabía, yo lo dije en el 2011, nosotros ya sabíamos quiénes eran, ya todo el mundo sabe de pronto quién era, solo que ahora lo nombramos como colectivo, no individualmente, no desde nuestros espacios de protagonismo, y es delicioso, es riquísimo ver esto, ¿verdad? Esperamos entonces un nuevo ciclo, el 25, una reunión de colectivos. ¿Alguna reflexión que quisieras dejar a la ciudadanía y a los movimientos sociales? Bueno, yo creo que no pensemos que Guatemala tiene que ser un estado acabado, porque me da la impresión de que cuando estamos en reuniones de grupos y colectivos queremos ver los resultados inmediatamente. Y esto es un movimiento. Guatemala está caminando sobre el temblor y tenemos que tener conciencia de que esta incertidumbre es lo que nos rige hoy, pero de que la propuesta y de que los vacíos de Estado se están dando y son propicios para que entren nuevas fuerzas políticas, nuevos actores políticos, nuevos protagonismos, nuevas éticas. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Esto apenas empieza. Gracias. Buenas tardes para Radio Urbana. Usted está aquí en la plaza con un cartel sorprendente. Dice, estamos barriendo el sistema político, luego barreremos al sistema económico. Esto es sorprendente. ¿Qué significa este cartel? ¿Por qué usted lo trae a la plaza? Bueno, lo traigo porque la palabra barrer pues significa limpiar, ¿va? Estamos limpiando el sistema político. Pero a mi criterio el sistema político es corrompido por el sistema económico. Excelente. Pero su cartel es alegórico porque justo se refiere a algo que ahora ha convocado a los colectivos y a los movimientos sociales. El problema es el sistema. Para usted, ¿qué significa que barrer el sistema político? Perdón, no le escuché. ¿Qué significa barrer el sistema político? Que lo estamos limpiando, ¿eh? Que se está cambiando, que se está renovando. ¿Y qué tendríamos que hacer para barrer el sistema económico? Unirnos todos y luchar contra los poderes que son los que manejan el sistema político, económico y social. Bienvenido a la plaza entonces. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Esto apenas empieza. Sí. Buenas tardes para Radio Urbana. ¿Puedes identificarte y a quién representas acá en la plaza? Pues aquí estamos representando al colectivo Usaques Pueblo y estamos protestando por tantas razones, 240 razones que el pueblo exige. El monopolio de la televisión, la renuncia de los diputados corruptos, pues hay tantas cosas más que está sufriendo el pueblo de Guatemala en la coyuntura nacional. ¿Cuál es la propuesta entonces del estudiantado? Ustedes justamente a través de redes sociales dijeron hay más de 240 razones. ¿Es solo la corrupción o ahora, como se dice, el problema es el sistema? Pues básicamente es una protesta antisistema, que el sistema ya está colapsado y se necesitan reformas para hacer un cambio, porque si no vamos a seguir en lo mismo. Los diputados volvieron a llegar al Congreso los mismos y por eso se necesita una reforma antisistema. ¿Cuál es el aporte y la propuesta que el estudiantado universitario de la San Carlos hace hacia el pueblo de Guatemala en este momento? Pues la propuesta es sentar las bases para llevar a un cambio. Muchas gracias entonces, y esto apenas empieza. Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para Radio Urbana. Usted está aquí con su familia en la plaza con un cartel que dice no más corrupción. ¿Por qué vino a la plaza? Mire, porque por todos los actos de corrupción que ha existido y en verdad Guatemala está sufriendo por pobreza, falta de medicina para la gente pobre y solo cierto grupo pues se ha enriquecido y eso no es justo. Y entonces por eso es que como familia pues estamos aquí manifestando y estamos en contra de la corrupción. Usted es una mujer maya. Sí, así es. Para las mujeres mayas, ¿qué ha implicado esta corrupción? Pues en las comunidades muy retiradas, pues no llegan los recursos o las cubrir las necesidades para la población. Entonces, como mujeres mayas y que hemos tenido la oportunidad de sobresalir, estamos representando a la comunidad indígena. ¿Y cuál sería entonces la propuesta de las comunidades indígenas ahora que se dice que el problema es el sistema? El problema en sí para la población indígena es que hay mucha discriminación. La población está muy abandonada y es que somos parte también de Guatemala porque no somos fuera de, sino que somos parte del sistema también y estamos también sufrimos las consecuencias. ¿Y qué esperaría usted de este nuevo ciclo de participación ciudadana en la plaza? Pues para mí es muy importante la participación de la ciudadanía porque esto hace conciencia, tiene conciencia la población de lo que está sucediendo y esperamos que se den cuenta las autoridades de que la sociedad pues ha cambiado. Eso esperamos. Y esto apenas empieza. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para Radio Urbana. Estamos con Pablo Chumil, activista y ambientalista, defensor de los derechos de la naturaleza. ¿Qué significa para ti que la gente vuelva a la plaza? Que la gente vuelva a la plaza, en primer lugar, es un llamado de atención a la población en general, a que no hay que dormirse en los laureles. La gran mayoría de guatemaltecos votó por un mal gobierno. No obstante, este gobierno hacía alarde de ser la nueva política y resultó ser peor y hasta peor, perdón por la cacofonía, pero resultaron ser peores que los anteriores. No obstante, las capturas recientes del antiguo gabinete de gobierno y los antejuicios contra estos diputados mandan un mensaje de que ahora sí, la CICIG va tras quienes tienen el poder, en realidad, quienes ejercen el poder a través del Congreso. Y pues es bastante alentador ver esta movilización nuevamente. Y es necesario construir más allá de la plaza, entender que esto no va a cambiar solo con plaza, sino hay que instaurarse en el poder, hay que prepararse para llegar al poder. Se habla de una Asamblea Nacional Constituyente y la población debe estar preparada, tener cuadros políticos formados, gente capaz y pensante para llegar y competir en un puesto para la Asamblea Nacional Constituyente. De ese proceso hablamos porque la plaza ha planteado el problema, no es la corrupción, sino es el sistema. Una reflexión final que quisieras dejar para la ciudadanía. El sistema está diseñado en primer lugar para servir a un grupo pequeño, ya lo decía el subcomandante Marcos, para imponer la ley de los menos sobre los más, y eso nos ha tenido en una gran conflictividad social. Yo como activista ambiental he visto cómo la gente ha sufrido persecución, ha sufrido violencia, han pagado con sangre inclusive por defender su territorio, y estos problemas de fondo deben de acabarse con la participación efectiva y activa de la población, que la gente entienda que solo tomando el poder pueda transformarse. La plaza es una antesala hacia la puerta de un gobierno popular y democrático en Guatemala. Muchas gracias, Pablo. Esto apenas empieza. Gracias. Bueno, para Radio Urbana, aquí estamos con Julio Serrano, activista y escritor. ¿Cómo estás? ¿Qué te trajo la plaza hoy? Pues lluvia por el momento, ¿verdad? Bien, pues fue un buen reencuentro. Creo que a mí personalmente me sorprendió que pensé que iba a venir menos gente. De hecho, creo que al fondo yo quería que viniera menos gente. Porque estaba como tenía una tensión interna, ¿no? Y qué bueno que vino el montón de mara, digamos, ¿no? Vino gente distinta también, ¿verdad? Sí, así me estaban diciendo, que no se reconocían en los mismos del año pasado, y eso también es bueno, porque sí, es una renovación. Vino gente distinta y la sensación creo que fue distinta también. O sea, porque obviamente no había una lógica de el enemigo o quitemos A o algo por el estilo, sino esta yo diría que es la primera vez que tiene un perfil que es, bueno, ¿qué hacemos, digamos, en términos de construcción? Por lo menos de cuestionarte la posibilidad de qué se va a hacer, digamos, ¿no? Y no esperar un cambio desde afuera, algo así, que creo que lo que pasó con todas las marchas del año pasado, que era, si quitabas una pieza se arreglaba la cosa. Ahora, evidentemente, la cosa no es así. Pues sí, en parte también el giro que le dio los convocantes también fue eso de antisistema, de cuestionar el sistema. ¿Cómo lo viste eso en el discurso y en las... En las pancartas y la voz de la plaza, ¿cómo lo viste reflejado? Mira, yo creo que lo del sistema, los organizadores lo tenían que hacer porque era la única, es la forma más generosa, digamos, de convocar en torno a un problema de un sistema. Pero yo personalmente creo que no es el sistema, sino es el sistema capitalista, oligárquico, monopólico del siglo XXI, digámoslo así, ¿verdad? Eso sería lo dejaron genérico, pero muchos era, ya... Era una intención de comunicación, creo yo, porque si lo pones ya muy específico, luego se te arma el bochinche, la vergueo en el parque, digamos, ¿verdad? ¿Quién es quién? ¿Qué cosa, digamos, verdad? Pero está bueno, digamos, como convocatoria funcionó muy bien la idea de ese sistema. Pero como oposición es imposible decir el sistema. Decir el sistema es decir Dios proveerá, vamos, o sea, es cualquier cosa, vamos. Entonces, sí es el sistema, pero ¿qué del sistema es? Y aquí es interesante porque ahí sí se posicionó la gente más o menos en la plaza. Entonces te decían, es el sistema de salud que colapsó no sé qué, es el sistema oligárquico no sé qué, o es el sistema electoral, no sé, digamos, ¿verdad? En eso sí mirabas en las pancartas que sí había un poco intención de Mara de tratar de señalar hacia un lugar específico, aunque el lugar específico fuera bien diverso, digamos, ¿verdad? Y eso, para mí, todo bien, digamos. Lo que falló es que sí, cuando convocaron bajo la idea de que iban a haber asambleas alrededor de la fuente. Sí, había esa intencionalidad, pero creo que no lo pudieron lograr. No se pudo lograr, pero está bueno. Pausa y volvemos. Entonces decíamos que no se logró como se quería los círculos de discusión ciudadanos, pero ¿qué? Pero que está bueno que quede eso como, yo sí lo dejaría como el punto más grande pendiente, es esa posibilidad de sentarnos a hablar, vamos, porque lo que pasa con las bubuzuelas, ya sabemos, ¿va? Es un año de bubuzuelas y pues ya no hay mucho que hablar al respecto. Pero a mí, de hecho, lo que más me seducía hasta como que todo era eso, de poder llegar y pues sentémonos, hablemos. Ajá, en esos círculos temáticos, por eso. Claro, entonces sí. Pero tenemos cita para el 25 para eso. Exacto, pero entonces eso le tiro. ¿Cómo hacer para que toda la energía que se usó para esa convocatoria, que estuvo buena y que sí se logró bastante, pensaría yo, pasara a Susara para convocar a sentarnos a hablar, digamos? Creo que eso es lo bueno. Bueno, excelente. O sea, que ¿qué le dirías a la población, a los oyentes de Radio Urbana que nos escuchan? Que se vengan el 25 a hablar. Sin bubuzuela. Sin bubuzuela, por favor. Bueno, te agradecemos, Julio Serrano Echeverría. Gracias. Ahora nos toca. Ni para salir adelante, ni para llenar la panza. No le toca a la princesa, hija del general, quien perdió la cabeza y se convirtió en chacal. No le toca a la soltera, que un día de guerrillera se olvidó de dónde era por llenar la billetera. No le toca al doctor, quien dice que a él le toca. Tiene todo un partido financiado por la coca. Esta nación quiere revolución, pacíficamente en contra de evolución. Cambiar a Guatemala desde el centro del corazón. Te lo voy a gritar con esta canción. Alimentar a nuestros niños sembrando para sus bocas. Ahora nos toca, ahora nos toca. Vivir en Guatemala, libre de tantas balas. Ahora nos toca, ahora nos toca. Limpiar al gobierno de todo este infierno. Ahora nos toca, ahora nos toca. A los que trabajamos para esos idiotas. Ahora nos toca. Manejada por los gringos, oligarcas y criollos se han vendido por un chingo. Ni tampoco al bigotudo con cara de bona ricachón. Seguro sus recursos vienen de la explotación. No le toca al niño rico que por mucho que se baña cubetazo de agua fría nunca sabrá que es el calle. Ni tampoco el de muletas ni por ser buen orador. No le toca un asesino que se cree el salvador. Esta nación quiere revolución, pacíficamente en contra de la evolución. Cambiar a Guatemala desde el centro del corazón.